musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Discos, colaboraciones, música nacional y de cine en los estrenos de fin de semana. Taylor Swift publicó Evermore, su segundo álbum de 2020. Joe Vasconcelos lanzó Huella, una vida en vivo, grabado en el Movistar Arena. Britney Spears y Backstreet Boys se unieron en matches. Gracie cantó Así es la vida para la película Soul. Danny Ocean nos entregó Pronto. Y Kid Tetón compartió Shake It Up con Nico Baby. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.